De 10 a 12. Panorama. Segunda temporada. Once y 44, si estás escuchando a la mañana en vivo, podés estar escuchando esto también en la siesta. Y estamos en momento de columna y columna de mujeres. En este caso en particular le toca a Lu Bonetti. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Buen día, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal la mañana? Muy bien, muy bien. ¿Te ha pegado el solcito en la caminata? No hubo caminata. Pero va a pegar el solcito cuando... Estás gastando nafta a lo loco de tu papá, te aviso. Estoy como loca. Bueno, ya se me va a terminar. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, te cuento. La semana pasada, entre el 14 y el 20 de mayo, fue la semana por el parto respetado. Claro. ¿Sí? Y bueno, queríamos hablar un poco de eso. La semana pasada estuvimos con el tema de la autovía. Sí. Así que no hubo columna. No hubo programa. Todo fue la autovía, que está muy bien que así sea, porque es un tema que nos... atraviesa. Claro. Esperemos que no nos atraviese literalmente. Ojalá así que, no hubo columna. Por eso trajimos hoy, estamos en comunicación telefónica con Natalia Roca, que es una fotógrafa de Córdoba, y que, bueno, ella forma parte del colectivo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito con ella de esto. Hola, Nati, buen día. Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Saludos en la radio. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que formás parte del colectivo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba, ¿es así? Sí, bien. Así es. Sí. Bueno, este año lanzaron una campaña de sensibilización en Facebook para que se cumpla la ley. Bueno, lo vienen haciendo hace bastante, pero bueno, ¿nos querés contar un poquito particularmente de la campaña de este año? Sí, este año, contrariamente a otros años que hemos organizado actividades, decidimos lanzar una campaña virtual y sumarnos a actividades que se hubieron organizado en distintos lugares. Participamos en Río Cuarto, una muestra y una charla fotográfica, estuvimos también en San Luis y dando distintas notas para distintos medios que nos fueron convocando para hablar de este tema. De acuerdo. Pero sí, esto es, o sea, lo que ustedes tratan es de visibilizar los derechos que establece la ley 25.929, ¿es así? Sí, nosotros somos mujeres organizadas que hemos atravesado experiencias tanto de parto respetado como también hemos atravesado algunas experiencias de violencia obstétrica y en un momento decidimos unirnos para difundir los derechos que tenemos las mujeres en el momento de dar a luz. Esto implica reconocer la ley 25.929 de derecho de padres e hijos, padres, madres e hijos en el momento del nacimiento. También hay otras dos leyes que nos apoyan en este sentido, que es la ley del paciente, la 26.529, y la ley de violencia de género, en donde está tipificada la violencia obstétrica, que es un tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres y las familias en el momento de dar a luz. Esas tres leyes, digamos, que abarcan la problemática que está sucediendo actualmente en nuestro país, en la mayoría de los hospitales públicos y clínicas privadas, donde todo embarazo es tratado como si fuese una enfermedad, y hay una serie de rutinas y de protocolos que se ejercen en contra de las mujeres y que están tipificados ya como violencia obstétrica. Inclusive hay prácticas que se llevan adelante a diario, que están totalmente desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y que en estas leyes que acabamos de nombrar las están contemplando, ¿no? Lo que está ocurriendo es que está faltando que la ciudadanía se reconozca como sujeto de derecho y las empiece a reclamar, ¿no? El ejercicio de esas leyes. Es muy loco que tengamos que exigir, que tengamos que tener una ley para que se respeten nuestras decisiones en el momento de parir. Sí, totalmente, ¿no? Un momento que tan íntimo que se volvió normado por un montón de cosas, ¿no? Y que está bueno, o sea, entre las cosas que yo veía que de esta campaña que ustedes hicieron, esto de que vos nombrabas recién de considerar una persona sana y protagonista, es como que uno lo tiene muy naturalizado, ¿no? Que cuando va al hospital es porque está enfermo y así te tratan cuando estás embarazada, digamos, y en realidad... los cuerpos gestantes son personas sanas, ¿no? Eso. Claro, exactamente. Exactamente, vos lo estás diciendo. Los cuerpos gestantes, digamos, son mujeres que están en su mayor momento de salud de toda su vida, ¿no? Si está pudiendo gestar una vida, está lo más saludable. Y sin tener en cuenta los casos particulares que tengan una patología que deben ser tratados con la tecnología o con los cuidados necesarios, la mayoría de los embarazos saludables están siendo tratados como si fueran mujeres enfermas y fundamentalmente algo que es muy grave, se está distorsionando la información o no se le brinda la información para elegir en libertad. Entonces, se trata a las mujeres no solamente de enfermas, sino también como si estuvieran incapacitadas para decidir sobre su cuerpo. Y no se está brindando la información necesaria para que esa mujer se mueva libremente. Se amenaza mucho, se trabaja con el miedo. Entonces, bueno, nosotras estamos organizadas generando todo el tiempo campañas para visibilizar todo este tipo de cosas, todo lo que es la tergiversación de la información que hay, ¿no? Hay mucho mito también dando vueltas que justifica esta cadena de prácticas que se hacen en los hospitales. Sí, hay mucho mito y mucha cuestión de con la palabra autorizada, ¿no? De lo que es el médico y sobre todo... Totalmente. Entonces, bueno, otra de las cosas era eso, estar informada y poder participar activamente de este proceso del que, por otro lado, somos protagonistas. Y después, otra cosa que leía es la cuestión de evitar prácticas invasivas y medicación injustificada, que vos nombraste un poquito algo así, que hay prácticas como que están, bueno, que las hacen por las dudas, digamos, ¿no? Constantemente. ¿A qué se referían? O si vos querés contarnos por ahí si tenés datos sobre esas cosas. Se corta un poquito. No, sí, te escucho mejor. Ahí está, ahora sí. Pero te entendí más o menos. Y nosotros consideramos una serie de prácticas invasivas que van obstaculizando la fisiología, como por ejemplo acostar a la mujer, inmovilizarla, atarle las piernas, hacerle rasurados, quitarle la ropa, que es quitarle su identidad. Todas prácticas que está comprobado que no haría falta hacerlas. Hay un par de clínicas de hospitales públicos emblemáticos donde están trabajando, según el programa de UNICEF, de maternidad segura y centrada en la familia, como es la maternidad Estela de Carlotto en Moreno, en Buenos Aires, donde implementan este programa y donde las mujeres son tratadas bajo la premisa de parto respetado, ¿no? Respondiendo a la ley, pero también a los principios que cuidan la fisiología. Y allí las mujeres no son despojadas de su identidad, tienen una habitación privada con luces bajas, o si quieren poner música, ponen música, su compañero, compañera, pareja puede entrar y acompañarlas en todo momento. Son atendidas por parteras, que es el personal idóneo para atender un parto. ¿En qué momento en esta sociedad se desplazó a las mujeres parteras, que era una profesión casi prácticamente de mujeres? Se las desplazó y entró a jugar un rol preponderante el médico, ¿no? ¿Y qué pasó con este rol? ¿Por qué la mayoría de los médicos que atienden patologías son los que están atendiendo los partos saludables? La persona idónea es la partera y deberíamos empezar a pujar para que volvamos a estar acompañadas por mujeres parteras que atienden a la fisiología y que atienden a un tipo de cuidados que se basa en la observación y dejar que el cuerpo haga su trabajo sin obstaculizar con posiciones en horizontal, que es básicamente para comodidad del médico, bueno, toda esa serie de cosas, ¿no? Está todo como ha mutado hacia un lugar muy tecnológico, muy, patologizando el parto, ¿no? Sí, totalmente. Como un poco volver al origen, ¿no? Origen se llama tu muestra, la que estuvieron presentando en Río Cuarto, que era un poco lo que mencionabas al principio. Sí. Porque vos estas cosas de las que hablas un poco por experiencia personal y otro poco porque como fotógrafa registrás partos. Sí, esto es un proyecto que vengo desarrollando desde el año 2012. Después del nacimiento de mi última hija, me dediqué a registrar partos, la mayoría de ellos en domicilio, también una cantidad en hospitales. Y he registrado ya más de 46 partos también he acompañado otro tanto en como doula, no como fotógrafa, sino como doula. Y bueno, en ese trabajo se trata de manifestar, de mostrar este otro modo de parir que se está dando en esta modalidad de parto domiciliario, que también hay que contemplarlo como una posibilidad, como una decisión de las familias, de las mujeres, y que también trae como una pregunta grande de qué está pasando, que muchísimas familias estamos eligiendo parir en... Se cortó, me parece, Lu. Se cortó la llamada. A ver. ¿Qué pasa con Nati? Bueno, toda la semana estuvimos también escuchando, y este último mes, las campañas que tienen que ver con el parto respetado. Y si quieren, mientras estamos esperando reconectar la comunicación, nos escuchamos alguna más. ¿Qué les parece? A ver. Ahí la tenés. Ya la están conectando de vuelta. Bueno, ahí estamos. De nuevo. Bueno, no, nos estabas hablando de la cantidad de familias que están teniendo o necesitando la posibilidad de tener un parto distinto, una forma de llegar al mundo de sus hijos diferente. Muchas familias parir en domicilio porque... contando en la demanda así de respeto y de cuidado en el momento de que trabajen de esa manera, ¿no? Que estén cumpliendo. La mayoría de las clínicas que ustedes están en incumplimiento y bueno, está ocurriendo esto. Muchas familias estamos eligiendo parir en nuestro domicilio porque ahí encontramos que se nos respeta, que tenemos nuestros propios tiempos, que tenemos bueno, que estamos en un lugar afín a nuestras necesidades y no que estamos siendo violentadas. Bueno, es terrible la violencia con que se trata a las mujeres. Oye, violencia de todo tipo, ¿no? Desde verbal hasta simbólica, bueno, de todo tipo. El tema de ciertas prácticas, como por ejemplo la episiotomía, que es el corte en la vagina en el momento en que el bebé está por salir, es una práctica que está desaconsejada absolutamente por la OMS y la siguen haciendo a diario, sobre todo en primeriza. Entonces, me parece a mí que es momento de empezar a cuestionar las prácticas que están sucediendo en los hospitales. Sí, totalmente normalizado. Bueno, entonces, te agradecemos, Nati. Nos encantó charlar con vos. Estamos entonces en Facebook, ustedes tienen una página, una fanpage que es Colectivo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba, donde, bueno, también se puede consultar, está bueno esto de visibilizarlo, de que haya sido, bueno, en este caso virtual, que también tiene en este momento una gran importancia y que todos conozcamos los derechos que tengamos, ¿no? Más allá de que a veces no tengamos las posibilidades de parir en el domicilio, de algunas cosas que tienen costo, que sí sepamos que tenemos derechos que deben ser respetados a la hora de parir. Exactamente, de eso se trata. Nosotros, bueno, pueden visitarnos ahí en la página, como vos decís, y ahí estamos como aceptando consultas y difundiendo que pueden. Bueno, Nati, muchísimas gracias por habernos atendido y te mandamos un abrazo y bueno, esperamos gracias. En algún momento poder ver la muestra quizás por esta zona. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio que es muy importante. Bueno, gracias, Nati. Un abrazo. Chao. Bueno, escuchamos a Natalia Roca, que es fotógrafa y que además es parte del colectivo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba. Como nos decía ahí, ellas tienen una fanpage en Facebook en la que se puede consultar, en la que se puede ver alguna información, también sobre los eventos, sobre algunas capacitaciones, bueno, eso, se pueden hacer consultas. Es interesante, este año la campaña, como decíamos, el lema fue más cuidados, menos intervenciones. Así que está interesante, es un tema que, bueno, no, en mi caso, por ejemplo, no soy madre ni por el momento quiero serlo, pero está bueno saber qué derechos tenemos si, llegado el caso, queremos parir. Sin duda. Deseamos parir. En los lugares donde vivimos, en general, en los hospitales públicos, también, como digamos, también en los privados, hay una urgencia por cerrar el trámite del parto lo antes posible y no así darle el tiempo que esa familia y esa madre está esperando, ese niño también o niña por nacer. Hay como una urgencia y no darle el debido tiempo a que las cosas se vayan sucediendo de una manera, se lo pasa más bien a la urgencia de resolver la situación en el hospital. Se indican muchas más cesáreas de las que tal vez son necesarias. También, bueno, es requete amplio el tema. Sí. Y también en algún momento estaría bueno también cubrirlo bien de la problemática local de Punilla, estaría buenísimo. Absolutamente. Porque creo que no es solo la semana del parto, creo que es todo el mes. Sí. Totalmente está bueno por ahí traerlo más, leer la ley, saber un poco esto que Nati contaba así como, bueno, amplio, pero también por encima. Yo creo que también lo que se pone en juego acá es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que venimos trabajando o teniendo en cuenta durante todo este tiempo. Este debate sobre el aborto también tiene un poco que ver con eso. Uh-huh. Si uno quiere parir, también tiene derecho a decidir cómo hacerlo. Exacto. Y hay una ley que nos protege. Entonces, bueno, eso queríamos traer hoy como tema, la cuestión de el más cuidado, menos intervenciones. Y yo quería leer algo que vi en la página de Facebook de las chicas, ajá, que era como, bueno, una serie de no sé si de tips, pero una especie de poema que decía a favor de una vida libre de violencias, menos miedo, más confianza, menos amenazas, más información, menos soledad, más compañía, menos frío, más calidez, menos separación, más apego, menos control, más libertad, menos pinchazos, más caricias, menos jerarquía, más empatía, menos pacientes, más protagonistas, menos patología, más fisiología. Menos ruido, más silencio. Menos apuro, más tiempo. Menos sufrimiento, más placer. Menos protocolo, más derechos. Menos mandato, más deseo. Menos incubadora, más mamá. Menos violencia, más amor. Todos tenemos derecho a un parto y un nacimiento respetado. Eso está ahí y creo que resume un poco el espíritu de la ley. Digo, como uno le quiera entrar, es lo que se va a modificar por ahí. Si es así, después nos interesamos en leer y en interiorizarnos cuáles son nuestros derechos. Gracias, Lu. Gracias a vos. Nos vamos con una musiquita para todas las mamitas del mundo. Ajá. Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Caseta 455. Partes hasta en el entierro.